A continuación les presentamos El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. De nuevo por aquí con ustedes para darles una deliciosa receta mexicana en su hora del arte del buen comer. Con su amiga Irma. Alisten su recetario y su lápiz. Esta receta se llama sopa de espinazo con verdolagas. Vamos a necesitar 1 kilo de espinazo de cerdo, 8 chiles anchos, 5 dientes de ajo, 2 chiles pasilla, 2 cebollas, 2 cucharadas de aceite, 2 limones, sal y 2 manojos de verdolagas. Aunque hay países en que las verdolagas son consideradas como maleza, les aseguro que son riquísimas guisadas y muy nutritivas. Asamos los chiles y los licuamos. Fileteamos finamente una cebolla, pequeñitos. En 1.5 litros de agua, ponemos la carne. Le agregamos los chiles licuados, la cebolla, el ajo, la sal y al final las verdolagas. Deben ir bien lavaditas y sin el tronquito grueso. Ponemos al fuego la olla y la dejamos hasta que esté bien cocida la carne. Y listo. Al servir le ponemos unas gotitas de limón y un poco de cebolla picada. Esta receta es para 6 porciones. Buen provecho, amigos y hermanos. Muchas gracias por escuchar nuestro programa, El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio elaborado por Irma Aguilar. Te esperamos en la próxima emisión a través de Radio Urantia, la luz de la revelación. Thank you.